Jorge, buen día. Juanjo Stadelman aquí de la Radionota Arias. Hola, buen día Juanjo, buen día a toda la comunidad de Aria y a su zona de influencia con este importante FM que tienen en funcionamiento ustedes, ¿no? Bueno, fue así. Ayer se hizo el lanzamiento en la CESIRA de la Expo Granja. Sí, Juan, vos sabés que después de tantos idas y vueltas, decidimos hacer la exposición y la fiesta en la localidad de La Cecira, un poco por una cuestión de, bueno, que en Viamonte el nuevo intendente no coincidía en algunas cosas que estaba acostumbrado a hacer Expo Granja, y otra porque, bueno, al ser una gestión nueva, también no se sentía preparado. Entonces me dijo que dentro de las municipalidades que nosotros habíamos hablado para que pusieran un stand institucional, bueno, yo ya decidí hacerlo en La Cecira por una cuestión de amistad que tengo con Guillermo, y porque, bueno, él siempre vino como secretario del ministro Sergio Busso cuando venían a visitar la muestra. Y bueno, entre una cosa y otra siempre estuvimos gestionando en el ministerio cuando pedíamos los stands o pedíamos alguna ayuda o alguna capacitación. Siempre había estado en cierta manera de por medio de Guillermo, y nos conocíamos, sabíamos la forma de trabajo que tenía cada uno. Y bueno, también una cuestión estratégica, por una cuestión que Cecilia también está sobre la ruta. Nosotros estamos adentro, en el pueblo, más allá de que nosotros tenemos un salón impresionante donde casi el 50% de la expo y de la fiesta se hacía dentro del salón. Y bueno, esto de abrir un poco, de hacerlo en otra localidad, también es una oportunidad de crecimiento, porque, bueno, dentro de todo lo que es, también tengo otras propuestas de hacer algunos eventos que no vamos a hacer en La Cecira en otras localidades, y darle la oportunidad a distintas localidades de tener ciertos eventos relacionados con la Ahora fiesta. te interrumpo 2 segunditos pensando Sí. primero que gran parte se hacía en ese gigantesco salón de deportes que tenía la municipalidad ahí dentro del pueblo. Digo, trasladarla y todo eso no disminuye por ahí su dimensión o algo, o vas a tener que meter más carpa. ¿Cuál es la, cómo imaginás que va a ser la nueva? No, digamos, el equipo que tengo, entre el equipo de Reina y el equipo de gente que está conmigo desde hace años, que prácticamente, y el equipo que pone Guillermo a disposición con toda la municipalidad, tránsito, seguridad, toda la gente de cultura, el club deportivo de La Cecira también es parte organizadora, donde pone a disposición la sede, donde ahí se va a hacer un buffet, se va a hacer alguna de las partes de su salón de fiesta, va a estar involucrado. Como siempre, nosotros tenemos el espectáculo y el auditorio para artistas y para la elección de la reina en una carpa grande que nosotros siempre armamos. Va a estar sobre piso. Entonces, todo eso también, más allá de que no vamos a tener el salón, todo ese tipo de cosas va a ser una seguridad para todos los que sepan que no creemos que vaya a ser un inconveniente salir de ese salón, o de Viamonte. Y después, bueno, se hace en el predio Ferrocarril, frente al club esportivo La Cecira, donde, bueno, hay muchas comodidades. Está muy lindo el predio acomodado, donde tiene espacio verde, donde, bueno, tiene luces, tiene comodidad para que el artesano, el empresario o los que tengan para querer participar con un stand promocional o de alguna empresa, está el lugar, está preparado. Lo que no hay, se está haciendo. Y bueno, se está trabajando a full como para que ahora, el día 10, que es el armado, el día de entrada al predio, bueno, esté todo preparado, esperando a los artesanos, a los empresarios, a la gente que quiera venir a visitarnos y acompañarnos, obviamente, para que se sientan cómodos y que esté todo lo que están acostumbrados a ver en Viamonte se vea Claro. en La Cecira. Hablando concretamente de la fiesta, para aquella gente que por allí, aquí de la zona suelen ir, En una época también teníamos los criaderos, bueno, lo hemos tenido también participando a nuestro ya extinto a Facundo Alberico, pero que en definitiva es una muestra que se ha ido reconociendo muy despacio, muy de a poco. Me parece que también tu incumbencia posiblemente con la intendencia anterior, ¿no? De Gabriel Fernández y el vínculo provincial permitieron que, bueno, despegara un poquito. Pero ¿en qué dimensión la pones, teniendo en cuenta que no hay en toda esta geografía, pues está la rural de Canals y la Expo Granja, justamente se trata sobre el tema de aves? ¿Hay todavía un club, digamos, de criaderos, un ámbito, hay un público muy propicio de esto en el país? ¿Por dónde pasa la cosa? Bueno, mirá, está muy buena la pregunta porque nosotros, como vos sabés, soy amigo de Facundo Alberico y de un criador a nivel nacional como lo fue Facundo, reconocido a nivel nacional con su criadero, con sus aves de excelencia en calidad, ¿no? En genética. Y aparte de ser colega por el tema de la cría de aves y todo, lo apreciaba mucho, lo quería mucho. Y nosotros hicimos un premio en su nombre. Ah, mira. Dentro de todo lo que son los galardones que entregamos a las aves, uno de los premios se llama Alberico Tanoira, que es un premio en honor a esas dos personas que ya fallecidas, pero que han por muchos años decidido tener esa afinidad con la avicultura. Bueno, mirá, la Expo se llama Día del Criador. No es solamente que porque en Viamonte venís y ves mucha cantidad de aves, quiere decir que es solamente una expo dedicada a las aves, sino que, bueno, a todos los criadores. ¿Quién no tiene un animal en su casa, un pájaro, un ave, una mascota? Entonces, un poco está vinculada o para resaltar esa parte familiar de cada uno que tiene en su ser. Ese corazón de albergar a una mascota o muchas veces vemos gente que está pidiendo rescatar a un animal. Bueno, todo eso nosotros tratamos de mostrarlo, de mencionarlo y de ponerlo en valor en la Expo. Y siempre tratar de usar la concientización y la educación, por eso hacemos mucho hincapié en actividades con las escuelas. Claro. Nosotros normalmente el primer día siempre es educativo, con participación en las escuelas y durante todo el año también, porque normalmente las escuelas empiezan a trabajar en marzo y para tener todo preparado y presentarlo en la Expo. Por lo menos en Viamonte, este año como estamos en Cesira, no va a dar para que los colegios pidan los permisos y hagan todas las elaboraciones de los proyectos, porque bueno, estamos a un mes y bueno, los colegios sabemos que tienen su inspección, Claro. sus trámites y bueno. Pero bueno, vamos a hacer durante el año ese desafío de tratar de trasladar a todos los colegios que así lo requieran. Nosotros tenemos una modalidad dentro de Expo Granja que se llama la Ruta del Saber. Es una ruta dibujada en una lona, en un banner, donde los chicos pueden jugar sobre la lona y con un ping-pong de preguntas y respuestas, ellos jugando aprendan, digamos. Es un poco un lema. Una cosa que bueno, se nos ocurrió y que anda bien y que los chicos la pasan bien, se divierten y les gusta venir y de paso miran todo lo demás de la Expo. Así que bueno, digamos que no es solamente avicultura. Y con respecto a lo que vos me preguntás, de si todavía en el país hay, es impresionante la cantidad de criadores que hay. Ah, sí. Lo que pasa que bueno, no es tan mencionado, porque siempre se muestra lo mayor, digamos, Claro. lo que más se ve son el ganado mayor o a veces cerdo y ovinos, pero hay muchos criadores. Si no, no se podría ver la cantidad de aves que se veía en Viamonte con pocos criadores, ¿no? Vienen criadores de todo el país. Y hablando de Así aves que ahí, Jorge, que estamos hablando con Jorge Gastaldi, que es el organizador de la Expo Granja allí en La Cecira, que va a ser este año. Te preguntaba qué aves son las que se encuentran, si hay también algo exótico y si hay algo también, hay, o habrá algún capítulo de lo autóctono, de lo que se ve en la zona. Primero, bueno, te voy a decir que por el tema de la gripe aviar, el SENASA todavía no ha levantado Ah. la normativa de la prohibición de aglomeración de aves por el tema de la gripe aviar, que todo el mundo sabe que el año pasado tuvo un choque y una, digamos, la epidemia hizo un brote bastante grande en la Argentina y en los países limítrofes. Así que este año aves, salvo palomas y canarios y todo ese tipo de cosas que son de criadero, que no tienen alguna relación con aves de exterior, no se puede. Sí va a haber mascotas, va a haber conejos, va a haber cerdos, ovinos, llamas, caballos, una muestra bastante importante equina, de tres equinas, juego de tambores, sortija, eso sí, con respecto a todo lo que es animales, ¿no? Y bueno, y después de lo que es autóctono, de lo que puede ser, no se puede, porque bueno, fauna tiene un resguardo sobre esos animales Claro. para que estén en su hábitat natural, ¿no? Pero Eso no, tampoco. nunca lo vas a ver en una expo, digamos. Claro, pero me refiero por ahí. Vos recién mencionaba el tema del banner, que está piola. Digo, Sí. estaría bueno por ahí, digo, teniendo en cuenta que ustedes involucran a las escuelas, viste que a veces, bueno, cuando éramos chicos siempre lo contaba, nos íbamos acá por arriba de la vía a ver si podíamos agarrar algún pajarito, que nunca pudimos agarrar ninguno, pero bueno, por lo menos teníamos el famoso avistaje, ¿no? Ahí que era un poco de aventura lo que uno hacía. Digo, ahí, porque a veces cuesta reconocer las aves que tenemos alrededor, y está buena esa expo que vos nos estás contando, teniendo en cuenta que involucrás a las escuelas, de que también, porque a veces, viste, como que lo que nos rodea es como que pareciese que ya está dado por conocer, y no, es por el contrario, los chicos todavía no lo saben, no saben cuál es un carpintero de un jilguero, o bentebeo, bueno, etcétera. Sí. Digo, ahí ustedes tienen un vínculo también con la provincia, no sé si también va a haber algo allí presente. Sí, por supuesto. En eso se está encargando Guillermo y bueno, ya nos confirmaron su presencia. Así que bueno, todo lo que es respectivo a eso está confirmado. El gobierno de la provincia nos ha facilitado la carpa de espectáculos, así que bueno, por un lado ya empezó a estar presente. Y Bien. con respecto a lo que vos me decís de las escuelas, como te decía al principio, nosotros tenemos dentro de lo que es Expo Granja preparado todo lo que respecta a para que los chicos aprendan. Por eso te decía que en el año vamos a tratar de estar visitando todas Claro. las escuelas que quieran, que nosotros estemos presentes. Aparte, Expo Granja pasó a ser una asociación civil, Ah, donde mira. bueno, va a pasar a ser, va a Personería. tener una forma independiente de trabajo y de propuestas. Por eso te decía, en distintas localidades vamos a hacer distintos eventos. Y bueno, la posibilidad de que bueno, los colegios, si quieren que nosotros vayamos a explicar, a decir qué significa lo que es un animal involucrado con fauna, un animal doméstico, un animal de criadero, cómo es la historia y todo eso, bueno, obviamente, si lo solicitan, nosotros podemos estar presentes con la Ruta del Saber y bueno, podemos hasta hacer una mini muestra dentro de un colegio, de una jornada y bueno, y hacer que bueno, que todo el mundo sepa también cómo son los cuidados, cómo hay que respetar a nuestro medio ambiente, ¿no? Porque viste que bueno, está muy en tela de juicio qué pasa con el ambiente, qué pasa con el calentamiento global y todo eso, todo tiene que ver con todo y bueno, un poco es el rol también de Expo Granja y de todas las instituciones de mostrar este tipo de cosas, ¿no? Bueno, Jorge, dos o tres cositas finales. Por supuesto que vamos a ver si acordamos después para que se puedan venir al canal uno de estos días junto al intendente. Ahí creo que también el club está involucrado, Sportivo La Cecira, para que bueno difundan un poco más esta muestra que se viene. Decinos cuándo, dónde, qué días se lleva a cabo. Bueno, se lleva a cabo el día 11 de mayo, el sábado, donde, bueno, vamos a declarar Día Nacional de la Raza de Perro Ratonero, y se va a hacer la jura de todo lo que es conejos y mascotas, con la parte de cerdos, ovinos, caprinos, bueno, ovinos, y bueno, y después largamos a las 2 de la tarde con un desfile de mascotas, de gente de la localidad y el que se quiera sumar con su mascota. Luego ya empezamos a recibir a todas las delegaciones del país, para hacer la elección de la reina, recibir todas las consagradas de distintos puntos del país. Y sobre las 16 horas va a estar el artista humorista Capocha Orellano, perteneciente al staff de LB3, Radio Córdoba. Y después está Andrés Cler, a las 17 horas, que va a estar dando su espectáculo folclórico. Después hacemos un impasse, un descanso, y ya sobre las 20:30 puntual vamos a empezar con la noche central, que es la elección de la reina, con la actuación de Luis Irigoyen y el Príncipe Sandro. Y bueno, sobre las 0 horas tenemos que entregar el auditorio, porque a la 1 tenemos una noche joven con la participación del boliche que tenemos en la zona, que es de Yabú Discotec. Va a ser una noche de juventud, donde bueno, también invitamos a todos, a los que quieran esa parte de humor, el folclore de Andrés Cler, y bueno, los que están siempre con este tema de reinas, que ustedes también en área tienen la fiesta provincial de los carnavales, están todos invitados, bueno, a que participen, y bueno, a todas las autoridades, instituciones intermedias, y bueno, a todas las reinas, obviamente. Y bueno, quien quiera postularse para ser la nueva reina nacional de Fográn Jadiel Criador también, que están invitadas, están abiertas las inscripciones. Y bueno, después pasamos al día domingo, con el acto central a las 11 de la mañana, donde bueno, están dispuestas para todas las autoridades y bueno, hacer el acto de inauguración. Seguido a las 14:30 horas empezaría la actuación y recital del Pampa Cruz. Una persona que va a venir porque tiene relación con toda la parte gaucha, equina, paisana, de las cosas que va a ver. Y bueno, una persona muy representativa de ese sector, digamos, de esa área de la Expo. Luego seguimos con los Arrayanes, unos artistas a nivel nacional, son oriundos de Villa María. Va a haber algunos artistas locales y cerraría la tarde la actuación de La Máquina de la Cumbia, quien es semifinalista de Got Talent y que también estuvo en La Voz Argentina. Y bueno, ya ahí ya culminamos con nuestra muestra, ¿no? Bueno, Jorge, le deseamos mucha suerte, por supuesto, a vos también, que sos un poco el precursor de esta, has sido, por supuesto, y has podido cobijar a todos aquellos que necesitaban un ámbito, porque muchas veces solemos decir que los eventos en los pueblos a veces no se llevan a cabo porque no hay alguien que le tome la iniciativa, busque, sume esfuerzos, convoque gente y lo lleve a cabo. Y bueno, vos ya lo venía haciendo por más de 10 años. ¿Ya? ¿Cuándo comenzó esto? Bueno, esto comenzó antes, en realidad, porque los colegios venían... Esto comenzó como una idea, yo era concejal en ese momento con Gabriel, y bueno, comenzó la idea porque las maestras de las escuelas hacían un recorrido por la localidad visitando todos los lugares donde había animales, ya sea de granja, aves o lo que sea, que criaba la gente, los campos que estaban cercanos, bueno, hacían una visita, hacían un trabajo para el día del animal, un trabajo para el día de la familia. Y bueno, mi señora es maestra y bueno, algunas otras maestras que venían con los grupos. Una vez nos encontramos en la sociedad rural de Canal y hablábamos de que lo que hacíamos en Viamonte estaba bueno y que qué lindo sería armar algo. Y bueno, yo presenté el proyecto. En ese momento estaba José Rafael Girona, que era también miembro de la sociedad rural de Canal. Hablamos, y bueno, se armó el proyecto en 2002, en 2003 hicimos la primera exposición a nivel regional, y bueno, no paramos de crecer, por suerte también estuvimos O sea, tuve la suerte de armar todo lo que es la parte de granja en Agroactiva, una de las muestras más grandes que hay, Ah, sí. calculo, a nivel nacional y internacional, ¿no? Dentro de ese rubro. Nos tocó armar también dentro de la Sociedad Rural de San Francisco. Armamos en una muestra regional y provincial en el norte de Santa Fe, en San Guillermo. Y bueno, como vos decís, buscan a personas que les guste y que estén dispuestas a pasar 4 días, una Claro. semana fuera de tu casa armando una muestra, que la disfruta la familia en general. Esto está hecho para que la familia en general venga y, bueno, visite los artesanos, visite los emprendedores, comidas típicas. Bueno, y bueno, ¿quién no quiere sacarse una foto con un conejito o con lo que sea, ¿no? De Claro. todo lo que es de la parte de granja, ¿no? Sin dudas. Bueno, Jorge, estamos dispuestos también para ir colaborando para que esta fiesta siga siempre encendida y, por supuesto, seguramente hablaremos unos días antes también, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Estoy a disposición para lo que necesiten. Y bueno, vamos a seguir en contacto, obviamente, para promocionar también ahí en área nuestra fiesta, ¿no? Un fuerte abrazo, Jorge. Mucha suerte. Gracias a vos y a toda la audiencia de tu programa y a toda la comunidad de área. Bueno, hablamos con Jorge Gastaldi, que